Reda cayó en mis brazos con el pecho oprimido, flexible como una serpiente, y elevó sobre mí sus grandes ojos que parecieron decirme: te amo. La llevé a la habitación donde estábamos solos. Los salones iban quedando desiertos. Ella se dejó caer sobre la cama, cerrando a medias los ojos bajo la fatiga, como bajo un abrazo de amor. Si supiera cuánto la amo. Lo sé. Yo también lo amo. Daría mi vida por una hora de amor con usted y mi alma por una noche. Escuche. Dentro de un instante estaremos solos. Espéreme. Ella me empujó suavemente y me encontré solo en su dormitorio, todavía alumbrado por la lámpara. Me senté cerca del fuego porque tenía frío. Me miré en el espejo y seguía estando muy pálido. Oí los coches que partían uno a uno. Luego se hizo un profundo silencio. Poco a poco mis terrores regresaron. Me sorprendía que ella no viniese. Contaba los minutos y no oía ningún ruido. Tenía los codos sobre las rodillas y la cabeza entre mis manos. Entonces empecé a pensar en mi madre. En mi madre que lloraba en aquel momento a su hijo muerto. En mi madre para quien yo era toda la vida y para la que no había tenido más que mis pensamientos secundarios.